buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy te voy a revelar mi guía definitiva de ecualización. Te daré consejos y técnicas que las puedas poner en práctica y así utilizar esta herramienta a nivel de producción y también cuando estés en la etapa de la mezcla. Antes de empezar, te sugiero que si puedes y no te pones en riesgo, toma apuntes, coge el lápiz y papel. Ok, comenzaremos entendiendo qué es la ecualización o la EQ. Se trata de la alteración o modificación de frecuencias de una señal de audio. Nos sirve para cambiar la señal con el fin de limpiarla, redondearla, adelgazarla. O sea, podemos utilizar la EQ para corregir errores, pero también la podemos utilizar creativamente para generar emociones o texturas en nuestras composiciones. Como cualquier procesamiento de audio, debemos aplicar la EQ escuchando, evaluando, detectando el problema y actuando. No vamos a ecualizar sin motivo alguno. Vamos a hacerlo cuando tengamos clara una idea en nuestra cabeza o un error sonoro que queramos corregir. ¿Cuándo y para qué utilizar la EQ? Para pulir el sonido de una pista o bien para pulir el sonido de un grupo de pistas. También la utilizamos para hacer trabajar una pista con el resto de elementos, o sea, para mitigar el enmascaramiento sonoro. El enmascaramiento se produce cuando dos o más pistas de audio suenan a la vez. Esto genera un efecto donde mientras más instrumentos suenen en frecuencias similares, más difícil va a ser de distinguirlos, porque nuestro cerebro nos confunde prácticamente. Entonces, para resolver el enmascaramiento podemos utilizar la EQ. Otro motivo para ecualizar es para mejorar la experiencia sonora en los teléfonos, en televisiones, equipos de audio, el altavoz Bluetooth o en tu automóvil. ¿Qué parámetros debemos definir al ecualizar? 1. La ganancia. Se mide en decibelios y es aquello que aumentamos o reducimos. 2. Frecuencia central. Se mide en hercios y es el lugar donde aplicamos la EQ. 3. Amplitud. Se le llama también Q. Es el rango adyacente que afectamos. Puede haber Qs más anchas o más estrechas y dependiendo de la que elijamos, afectamos un rango de frecuencias. Cuando digo Q me refiero a la letra Q. Ok. ¿Qué tipo de ecualizadores podemos encontrar? Hay de varios tipos. Tenemos el EQ gráfico, que nos permite definir la ganancia, pero no la frecuencia ni la amplitud. También tenemos el paramétrico, que nos permite definir tanto la frecuencia como la amplitud y la ganancia. Otro tipo de ecualizador es el híbrido, que permite definir alguno de estos elementos de forma arbitraria. Y por último, tenemos el EQ de tipo Channel Strip, que contiene un ecualizador y un compresor y a veces una puerta de ruido. Bien, ahora llegamos a una parte súper importante. Los tipos de filtros que podemos encontrar en los ecualizadores. Tenemos el bandpass, que sirve para aumentar o atenuar un rango de frecuencias a partir de un valor central y con una amplitud determinada. El bandpass es lo mismo que paso banda. Otro tipo de filtro es el high pass o el paso altos, que deja pasar las frecuencias agudas a partir de un umbral de corte y con una pendiente que se mide en decibelios por octava. El filtro que le sigue es el low pass o paso bajos, que es idéntico al high pass pero para las frecuencias graves. Ahora tenemos el filtro high shelf, que sirve para resaltar o atenuar todas las frecuencias por encima de un valor concreto y con una Q o amplitud definida. Por último tenemos el filtro low shelf, que hace lo mismo que el high shelf, pero con las frecuencias graves. Muy bien, ya con esto tienes una masterclass de ecualización. Si es necesario, vuelve a repetir este episodio para que te quede la información bien clara y como te lo he recomendado antes, toma apuntes. Ok, ya sabes cuándo y para qué utilizar la EQ. Ya conoces los parámetros que debes definir al ecualizar. También ya sabes los tipos de ecualizadores y también los tipos de filtros. Ahora sí, lo que me queda es darte algunas técnicas y consejos para que comiences a ecualizar y tengas todo bajo control. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada, y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, te daré unos consejos y técnicas para que tengas bajo control la ecualización. ¿Cómo debo ecualizar? Te revelaré los pasos que yo sigo cuando ecualizo. Esto no significa que tienes que seguirlos a rajatabla. O sea, cada uno diseña su propio método de trabajo. Aquí la idea es que también cuestiones mis propios métodos y que tú armes el tuyo propio. Entonces, uno, primero, comienza limpiando los extremos aplicando filtros high pass y low pass. La idea aquí es que busques las zonas que no aportan nada de información auditiva y que pueden manchar otras pistas. Por ejemplo, imagina que tenemos una voz que tiene frecuencias graves que pueden manchar el sonido del bajo, pues le aplicamos un filtro para limpiar esas frecuencias y así obtener un sonido más nítido de nuestro bajo, porque ya no estaría manchando, ya no se estaría manchando con la voz. Segundo, ahora limpia las frecuencias nocivas y desagradables con filtros bandpass. Busca esas zonas donde tu sonido suena a maqueta, donde suena como algo así, como que... Algo así, un sonido que suena así como a maqueta. Ese es el sonido que suena como tapado. Entonces, ¿notas ese sonido como baratuno? Como que se le dice en inglés boxiness, como si estuviera el audio metido en una caja de cartón. Aplica una Q estrecha, o sea, una amplitud estrecha, para limpiar ese sonido de cartón. Tercero, es el momento de resaltar aquellos puntos fuertes o de identidad de las pistas de audio. Utilizamos filtros tipo bandpass o shelf. Esto se llama ecualización aditiva. Por eso tienes que buscar las zonas que distinguen esa pista y le hacen percibirse clara para aumentarles ligeramente su ganancia utilizando una Q ancha para que el cambio sea suave y no abrupto. Algo importante cuando ecualizamos es intentar no hacer cambios abruptos. La idea es ser sutiles con la ecualización, a menos que tu intención sea transformar definitivamente el sonido, destruirlo. Si ese es tu objetivo, pues ahí sí puedes pasarte con la ecualización. Ahora te daré unos consejos que suelen funcionar. La mayoría de señales se verán beneficiadas al limpiarla en la zona de graves y medio graves. Cuando ecualices, intenta utilizar una Q o amplitud más estrecha al reducir y una Q más ancha al aumentar. Un truco que funciona es ecualizar en mono. O sea, pones un plugin en tu master bus en la pista principal, en el master, para volver en mono toda la mezcla y luego apagas un altavoz y comienzas a mezclar en mono. Cuando abras a estéreo vas a ganar una extra de separación. Cuando estés produciendo música, ya sea que estés creando un beat o un instrumental, utiliza la EQ más automatizaciones para crear filtros que generen contraste y emocionen. Por ejemplo, imagina que tienes una batería súper potente sonando en el estribillo, pues cuando pasas al verso, para darle un matiz y una textura que se note que la sección que viene es un verso, pues aplicas una EQ con filtros low pass y high pass para eliminar a propósito las frecuencias graves y agudas, y así vas a destruir el sonido original de tu batería súper potente, generando una batería más simple y sin cuerpo, justamente para crear ese matiz y darle una emoción a tus versos. La idea es que luego del verso y justo antes de entrar al estribillo, quitas la EQ y ¡pum! Tu estribillo reviente y da el subidón que estabas buscando crear. Para generar este efecto de subidón, no hay que subirle el volumen al máximo, sino que hay que conseguir que la parte que precede al estribillo sea suave y tenga un matiz más opaco y apagado, para que luego, cuando sea el momento de subir, sea súper evidente ese efecto. Cuando estamos en la etapa de composición y preproducción, es el momento de jugar con diferentes tipos de EQs. Es el momento de probar diferentes sonidos y texturas para los instrumentos. Incluso puedes facilitarle el trabajo al ingeniero de mezclas y limpia las pistas antes de mandarlas a mezclar. Y así vas a tener un sonido más nítido incluso antes de mezclarlo. Eso sí, con mucho cuidado y sutileza. Si no controlas mucho la ecualización y quieres mandar a mezclar tu pista, sí es mejor que la mandes tal cual sale y ya luego el ingeniero de mezclas se encarga de ecualizarla. Si apenas estás empezando, te sugiero que entrenes tu oído. Hay una web que la he recomendado bastante en podcasts anteriores que se llama Sound Gym. Sí, el gimnasio del sonido. La web es soundgym.co.co. Te dejo un enlace en las notas del programa. Te puedes registrar gratis y lo que tienes que hacer es jugar al juego que se llama Peak Master. En ese juego se aplican ecualizaciones a diferentes pistas de audio y tú tienes que identificar en qué rango de frecuencia se aplicó el filtro. Al principio te costará identificarlos, pero con la práctica tu oído se irá entrenando y vas a poder identificar las ecualizaciones con mayor facilidad. Dale, no esperes más y entrénate. Otro consejo importante es pensar siempre como ingenieros, como lo hacen los profesionales, pensando siempre en escuchar, analizar, detectar y corregir problemas sonoros. Cuando abordes la ecualización, en lugar de buscar mejorar lo que ya suena bien, céntrate en corregir problemas. Escucha atentamente para identificar frecuencias desagradables o elementos que compiten entre sí en el espectro y ocasionan enmascaramiento. También ten en cuenta, siempre que ecualices, el contexto. Es muy importante. O sea, usa referencias de canciones comerciales para saber identificar qué problemas tiene tu mezcla con respecto a las referencias. Ecualiza teniendo en cuenta cómo interactúan todas las pistas juntas y busca un equilibrio donde cada elemento tenga su lugar sin luchar por el protagonismo. Escucha tus mezclas y producciones en varios sistemas de audio, como altavoces de estudio, altavoces Bluetooth, el móvil y los automóviles también. Esto te dará una idea de cómo se va a traducir tu canción en diversas plataformas. Y el último consejo de hoy, el último, último, último seguro, experimenta y confía en tus oídos. La EQ es un proceso creativo, o sea que no tengas miedo a experimentar y confiar en tus oídos. Si algo te suena bien, está bien así, o sea que no dudes en romper todas esas reglas que te he dado, las reglas en la música están para romperse. Eso sí, no olvides el paso de entrenar tus oídos primero para luego darle la libertad de ser creativos y experimentar con ecualizaciones. Primero el entrenamiento y cuando ya tengas cierto nivel, ahí sí ponte a experimentar. Esto se trata de buscar un equilibrio. Puede parecer un poco contradictorio, pero hay que buscar un equilibrio entre confiar en nuestros oídos, en nosotros mismos, y también saber que tenemos que formarnos y educar el oído. Si estás empezando, es mejor ser sutil con los cambios y poco a poco vas subiendo de nivel y vas haciendo cambios más abruptos. Por lo menos así fue como yo comencé. Fui paso a paso, pero sin miedo de ecualizar y de cometer errores. Ok, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que la ecualización es una habilidad que mejora con la práctica constante. No te frustres si no obtienes resultados perfectos de inmediato. No pasa nada. Sigue experimentando, escuchando y perfeccionando tus habilidades. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, danos amor. Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.